Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien, que se encuentren perfectamente bien. Vamos a dar inicio ya a una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, asesoría totalmente en vivo, para que puedan resolver sus problemas de deudas a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya por 9 años consecutivos, su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, aquí en Defensa del Deudor, Sociedad Civil. Bueno, pues ya estamos al aire. Le mando un saludo a todas las personas que nos sintonizan en este momento, a mi productor y amigo Maurilio Pérez. Muy buenas noches, Maurilio, ¿cómo estás? Te mando un saludo y un abrazo. A nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan a través de las distintas plataformas, a nuestros amigos que nos siguen a través de Facebook, les mando un saludo. Ya nos pueden comenzar a exponer su situación, nos pueden comenzar a platicar su caso. Ahí mismo donde están escuchando este programa, ahí nos escriben cuál es su problema. Con mucho gusto les daremos asesoría. También a través de Twitter, le mando un saludo a todas las personas que nos siguen a través de esa red social. Y finalmente, a nuestros amigos que nos sintonizan a través de nuestro ya clásico portal de la estación de radio con nuestro chat, donde ustedes pueden escribir su problema, www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ya estamos en vivo, nos mandan saludos, gracias. Ya vamos a comenzar con este programa. Nada más déjame darle por aquí, eso era lo que quería ver. Ah, se ve bien, ya estamos conectados y al aire. De este lado, ¿sabes qué? No está abierto. Hay que abrir los mensajes. Rápido, los abrimos de este lado. ¿Ya? Va. Bueno, vamos a comenzar ya con su programa de asesoría. Dice por ahí, a ver, vamos a empezar por Facebook. Dice Mario Gasca que buenas noches. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dice, ay, ya moví aquí. Ah, ya lo quitaron. Leo Villa, saludos, buenas noches. De Garu Jack Schiffer dice que escuchando desde Cancún, gracias por toda la ayuda. Un saludo, mi estimado De Jerú Jack. Y qué envidia, envidia de la buena, ¿eh? Hace poquito tuve la oportunidad de ir a Cancún a un evento que tuvo mi esposa por allá. Qué bello es Cancún y qué clima y qué océano, qué mar, qué todo. Qué maravilla. Le mando un saludo a todas las personas de por allá que tienen la fortuna de vivir por allá. Irma Soto, saludos, buenas noches. Pablo Jiménez Quirós, deudas bancarias, nada más dan asesoría o también de deudas de la luz. Bueno, es que con la Comisión Federal de Electricidad, no hay mucho que se pueda hacer al tratarse de una entidad controlada principalmente por el gobierno. Lo único que se podría hacer en este caso, mi estimado Pablo Jiménez, es acudir ante la Profeco, ahí tratar de hacer valer tus derechos en caso de que esté llegando algún cobro excesivo, que es lo más común, o alguna otra irregularidad. Aquí la autoridad sería la Profeco, no hay más. Y desgraciadamente sabemos bien cómo trabaja en ese sentido. Tardan mucho, la mayoría de las veces no resuelven, es mucho problema. Antes, hace cosa de quizás un año, teníamos una conexión importante ahí en Comisión Federal de Electricidad que nos ayudó muchísimo, pero desafortunadamente ya no está ahí. Y ahorita sí no tenemos a nadie. ¿Para qué te engaño? ¿Para qué te miento? Entonces ahí sería con la Profeco. Valencia Jamero dice, buenas noches, ¿cuál es el costo de una asesoría familiar e individual? No, pues las asesorías son gratuitas, Valencia. Las asesorías son totalmente gratuitas. Platícanos cuál es tu problema y con mucho gusto pues te damos asesoría. Carlos Rodríguez dice que tiene una reestructura con Banamex por 116 mil pesos. Lleva 4 pagos apenas, pero ya no puede pagar. Ya se atrasó con una mensualidad y le llamaron y le dijeron que la segunda mensualidad atrasada le cancelan la reestructura y le van a pedir el total de la deuda de inmediato. ¿Es cierto? Sí, es cierto. ¿Lo pueden demandar? Sí, también. Tiene unas deudas contratadas con nosotros y quiere poner también esa. Pues métela, mi estimado Carlos. Métela. Mira, yo entiendo perfectamente bien tu situación. Una persona, cuando se enfrenta a esta problemática de las deudas, pues no entiende bien cómo es el alcance que pueda llegar a tener el sobreendeudamiento en su economía. Entonces, muchos de ustedes, muchas de las personas que se acercan a nosotros para buscar ayuda cuando se afilian a la organización, pues a veces no meten todas sus deudas porque dicen, bueno, esta la tengo reestructurada, o con esta deuda sí puedo, mejor meto las otras. Pero desgraciadamente, precisamente por este desconocimiento del alcance que puede tener el problema en su economía, pues se confían. Y después de algún tiempo se dan cuenta de que no pueden con las otras deudas tampoco. Nuestro consejo es, platíquenos el panorama general. Nuestros asesores valorarán si lo más conveniente es que afilien todas sus deudas o solamente algunas. El chiste aquí es ayudarlos de la mejor manera. En este caso, mi estimado Carlos, bueno, ya sucedió. No pasa absolutamente nada, pues un crédito personal lo podemos afiliar sin problema para poder ayudarte a resolverlo. Ay, me dieron ganas de estornudar. Para ayudarte a resolverlo, negociarlo, buscar un descuento, sí se puede, no te preocupes, somos, lo sabes bien, especialistas en la materia. Ahí está otra vez. Perdonen, es que me dieron ganas de estornudar de pronto. Mi estimado Carlos Rodríguez, sí te podemos ayudar sin problema. Bueno, y se aguanta uno las ganas de estornudarse y luego regresan de pronto. Mireya Valencia nos dice a través de nuestro chat de la estación que tiene un inconveniente con la finalidad, su auto. Me imagino que quisiste poner la financiera, ¿no? Su auto adquirió una unidad en 2016, tuvo inconvenientes para pagar la unidad ya que tuvo un accidente su esposo y él se quedó sin trabajo. Posteriormente, híjole, Mireya se accidenta también por un año. Se le complicó pagar 3 mensualidades, le recogen la unidad el 18 de julio de este año. Ay, Mireya, ¿por qué les diste el carro? Bueno, le comenta a la financiera que no hay forma de llegar a un acuerdo y ya que por el contrato mercantil donde dice que dejó de pagar y subastan la unidad y resulta que... Y ahí se corta el mensaje. La apoyamos con ese asunto, con la financiera, su auto. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Aquí el gran error, Mireya, fue haber entregado la unidad. Ya no tienes la posesión del bien. Perdiste la posesión del bien. Y pues le dejas todas las ventajas a la financiera para negociar, porque la financiera ya tiene el coche, la financiera tiene los documentos firmados por ti, donde seguramente todavía tienes algún saldo pendiente en relación al precio que se logre del vehículo en subasta, el cual va a ser muy bajo. Seguro vas a quedar con la diferencia en tu contra. Entonces no nos dejas muchas posibilidades de poder negociar, porque ¿bajo qué condiciones? ¿Cómo podríamos presionar a la financiera para que acepte negociar contigo? Entonces, esto es un consejo para todos. Si ustedes tienen un problema similar al de Mireya, no entreguen la unidad. La financiera tendría que demandarlos primero y embargar el carro, lo cual es complicado. Primeramente va a tratar de negociar, pero si ustedes entregan la unidad, ya las negociaciones pues, se complican muchísimo. Entonces, Mireya, en un rato más voy a dar nuestros datos de contacto, teléfonos, correos, etcétera, para que el día de mañana te pongas en contacto con nosotros y nos platiques con mayor detalle, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo estuvo el asunto? Y ya con esa información, pues tratar de diseñar alguna estrategia para poder negociar el saldo que vaya a quedar pendiente de la deuda. Entonces, repito, y eso va para todos ustedes, no entreguen el coche, por ejemplo, la moto, lo que ustedes deban. Primero acérquense a nosotros, platicamos, valoramos su caso. En muchos casos sí es conveniente hacer una dación. La dación básicamente es lo que hizo Mireya, pero bien hecho. No se entrega el carro y ya, no. Se realiza un convenio, se le hace saber a la financiera que ya no se va a poder pagar el coche, que nuestro representado pues no tiene más bienes, que aunque lo demande no van a poderle embargar absolutamente nada. Y entonces estipula al momento de hacer la dación que entregando el bien, el vehículo en este caso por ejemplo, pues se cancela, se finiquita en su totalidad el adeudo. Eso es lo que se debió haber buscado desde el principio. Si ya no te interesaba conservar la unidad, Mireya, pues hacer la dación, pero hacerla bien, ¿sí? Eso era fundamental. Entonces va el consejo, señores, se los he dicho muchas veces. Todos ustedes tienen una profesión o todos ustedes tienen un oficio. Y estoy seguro que a ustedes les da mucha risa cuando alguna persona trata de hacer las cosas sin saber sobre su oficio. Por ejemplo, los carpinteros, los herreros, los doctores, los dentistas, los mecánicos. Cuando les llega el cliente y dice, ay, es que yo le metí mano y lo descompuse. Pues sí, señores, que usted no sabe. Lo mismo pasa en este caso. Ustedes no saben negociar una deuda, esa es la realidad. Entonces no traten de hacerlo ustedes porque resulta contraproducente. Y ya cuando llegan con nosotros, llegan con un problema mayor. Esa es la verdad. Si ustedes no son dentistas, no traten de sacarse una muela. Si ustedes no son mecánicos o no le saben a la mecánica, no traten de arreglar su coche. Porque solamente lo van a descomponer más. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Alejo dice que, buenas noches mi estimado Alejo, se dio de alta con nosotros hace 2 años y medio buscando apoyo para el manejo de sus deudas con Banamex y Santander. No ha podido pagar ni a bancos ni a nosotros las mensualidades ya por 6 meses y perdió nuestro apoyo. Híjole Alejo, qué mala onda. Está abrumado y temeroso ya que en cualquier momento lo pueden demandar y no tiene ya nuestro apoyo ni dinero alguno para darse de alta de nuevo. Solo el importe de la deuda mayor, sus deudas suman 200,000. Y la mayor 100,000. Regálanos una llamada mañana, Alejo. Recuerda que somos una asociación civil sin fines de lucro. Sí requerimos recursos para poder funcionar. Por supuesto que necesitamos recursos para operar. Nuestras cuotas son de recuperación, son muy bajas, pero entendemos perfectamente bien que muchas veces ustedes no pueden pagar ni eso. El chiste es que no estés desprotegido, que no te encuentres en un estado de indefensión, porque sería tristísimo, Alejo, que tantas ganas que le echaste al asunto como para que mañana o pasado te demanden y te embarguen. No, no, no, eso no se puede permitir. Mañana llámanos por teléfono, platica con alguno de nuestros asesores, diles que estuviste en nuestro programa de radio y que pues tienes esta situación. Vamos a ver qué podemos hacer por ti, ¿sí? Vamos a ver de qué forma te podemos ayudar, mi estimado Alejo, híjole. Pues sí, es que ahorita la situación económica está bien difícil, complicadísima. Bueno, dice Felipe de Jesús que en la actualidad las deudas de bancos pueden actuar sobre la propiedad del deudor. Bueno, eso siempre se ha podido. La ley lo permite. Lo que se les complica a los bancos es que muchas veces pues el monto adeudado no alcanza como para poder embargar una propiedad. El promedio de deuda con instituciones bancarias, cuando hablamos de créditos al consumo como tarjetas o préstamos personales, el promedio es de 150,000 pesos. Hablando de deudas altas, ¿no? De los topes. Entonces, si una persona debe 150,000, pero su casa vale 800,000, pues la ley no permite que se le embargue la casa, porque sería una injusticia que por 150,000 pierda una propiedad que vale muchas veces más que eso. Entonces, la ley permite que el embargo se pueda dar hasta por 3 veces el monto adeudado. Entonces, si una persona debe 150,000, se le podrían embargar hasta bienes, hasta por 450,000 pesos. Entonces, por eso es que no pueden embargar casas o terrenos o departamentos, porque rara vez el monto adeudado alcanza para que puedan ejecutar el embargo sobre un bien de ese tipo. Entonces, la ley lo permite, nada lo prohíbe. El problema es ese, que no les alcanza. No, los montos adeudados no son tan altos. Entonces, que no los quieran asustar a ustedes si deben 100,000, 200,000, 50,000, cantidades así. Que no los quieran asustar los cobradores diciéndoles que les van a embargar la casa, les van a quitar su casa porque no se puede. No se puede. O sea, la ley está configurada de tal forma que no permite ese tipo de abusos. Porque sí, sería algo tristísimo y terrible que alguien le embargue en su casa de 800,000 pesos o de 1,000,000 por una deuda de 100,000 pesos. No, no es posible. Bueno, dice Carlos Eduardo Hernández, saludos, excelente programa. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Fred Hernández nos manda saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Saludos hasta allá, hasta Matamoros, Tamaulipas. Carlos Rodríguez, le dijeron que como tiene su Afore con Banamex, debe adherir sus deudas de ese banco con nosotros, debe transferir su Afore a otro porque Banamex se podría cobrar de su Afore. Sí podría cobrarse de tu Afore, pero pues no sé cuántos años te falte para que te entreguen ese dinero. Ahorita no se pueden cobrar de ahí. Ahorita no se pueden cobrar de ahí, la ley no lo permite. Es más, ese dinero ni siquiera existe físicamente en tu cuenta bancaria de la Afore. Ese dinero está invertido en el nuevo aeropuerto o en algún otro instrumento financiero similar. Entonces no te pueden descontar un centavo de ahí, no te preocupes por eso. Hasta que el único momento en el que podría llegar a suceder sería cuando ya vayas a cobrar tu Afore. Ahí sí podría llegar a darse ese caso de que te descuenten de ahí el saldo pendiente que tengas adeudado con Banamex. Pero supongo yo que faltan algunos años para eso. Entonces tenemos tiempo suficiente para negociar y liquidar la deuda. Y tienes toda la razón en lo que crees. El Afore solamente se puede retirar un porcentaje, no todo el dinero. en cuestiones como desempleo, una ayuda para personas que pierden su empleo y otra ayuda para personas que se van a casar, nada más bajo esas dos condiciones. Bueno, dice Mario Gasca, ¿con qué cantidad de deuda pueden demandar hablando en pesos? Volvemos al asunto de la ley. La ley no maneja un monto mínimo. Si a mí me deben 500 pesos, yo puedo demandar por la vía mercantil a esa persona. No lo prohíbe la ley, lo permite. Pero vamos a hablar de cuestiones prácticas, más que legales. ¿Qué tanto le conviene a una persona o a un banco o a una financiera invertir entre 8 y 12 mil pesos en demandar a alguien si le deben 500 o 1000 o 2000 o 5000 o 10000? Pues no le conviene, porque pues así es la situación. Aún con la demanda, aún con el proceso judicial, pues no existe ninguna garantía de que se vaya a recuperar esa cantidad de dinero. Se podría recuperar mucho menos, a lo mejor la mitad o menos. Entonces, ¿para qué voy a invertir 10000 pesos si a mí me deben 500 o me deben 5000 o me deben 10000 o me deben 12000? Es cuando hablamos de niveles de riesgo de demanda, por eso lo repetimos, somos muy insistentes, porque es importante, ya que es la piedra angular sobre la cual vamos a manejar la estrategia para poderles ayudar. ¿Qué tanto nivel de riesgo de demanda tienen ustedes? ¿Qué tan alto es su nivel de riesgo de demanda? Cuando hablamos de cantidades como de 14000 pesos para abajo, y aquí les voy a platicar rapidísimo. Manejamos cuatro parámetros para calcular sus niveles de riesgo. El primero sería el monto adeudado, obviamente, cuánto dinero deben. El segundo sería el tipo de acreedor, y ahorita les voy a platicar por qué. El tercero sería el tiempo que llevan sin pagar, desde cuándo no pagan, también es otro factor que influye. Y finalmente, ¿de qué tipo de crédito hablamos? Tarjeta de crédito, préstamo personal, hipoteca, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, rápidamente, yéndonos al asunto del acreedor. No es lo mismo deberle a un banco que deberle a una financiera o deberle al prestamista de la colonia. Se tiene que configurar la estrategia y cambian los niveles de riesgo, por supuesto, dependiendo del tipo de acreedor. Cuando hablamos de bancos, nosotros decimos que no hay riesgo de demanda cuando se deben menos de 19000 pesos. ¿Por qué? Porque, en primera, no creemos que a los bancos les convenga demandar por menos que esa cantidad. Y en segundo lugar, tenemos 10 años de experiencia. Y en 10 años que llevamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, a través de nuestras oficinas han pasado miles de casos de personas con deudas con distintas instituciones bancarias y jamás hemos visto una demanda por menos de 19000 pesos. Hemos visto por 20, 25, 30, 40 y así. Y van subiendo en volumen dependiendo del monto adeudado. A mayor monto, pues más demandas, vaya. Entonces, así es como se manejaría con un banco. Con una caja popular hablamos de un nivel de riesgo ya a partir de los 14000 pesos. Con un prestamista particular no se puede saber. Ahí no podemos calcular el nivel de riesgo porque hay un factor que nos descuadra por completo la ecuación. El carácter de la persona. Hay personas que demandan nada más porque le caemos gordo. Así, porque no nos pasa. Entonces nos demanda, y aunque invierta y pierda dinero no le interesa, el chiste es molestar, el chiste es afectar a la persona que le debía dinero o dar el ejemplo para que los demás le paguen. Entonces son factores que tenemos que considerar. Por eso cuando alguien le debe a un prestamista y nos dice, ¿qué tanto riesgo tengo de demanda? No, imposible de saberlo. Imposible. ¿Hablamos de bancos? Sí, es muy concreto, lo podemos calcular. ¿Hablamos de financieras? Sí, es muy concreto, lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque son instituciones que se manejan bajo protocolos muy estrictos, internos, de cada una de ellas. Cuando hablamos del carácter de cada individuo, pues es imposible. Es así como se calculan los niveles de riesgo. Marco Aurelio Méndez, buenas noches, Marco Aurelio. Ahorita os voy a platicar, de verdad. Vamos a tener otra entrevista más y vamos a hablar de un tema muy interesante. Ahorita se los voy a platicar. Dice Marco Aurelio Méndez que si podríamos revisar sus documentos, acaba de pagar con quita negociada con Coperva. Claro que sí, mándanoslos por inbox. Somos representantes tuyos, estás afiliado con nosotros. Si estás afiliado con nosotros, no tienes nada que preocuparte. Recuerda que todas las negociaciones que celebras a través de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor están garantizadas. 100%. Pase lo que pase, tú ya liquidaste. Que no quieren reconocer, presentaremos la reclamación correspondiente ante la CONDUCEF por medio de nuestros abogados. Que ni así aceptaron, podemos irnos por la vía civil. Que de plano no se puede, tenemos un fondo de ahorro, de ahí agarramos dinero y pagamos tu deuda nosotros. O sea, tú ya no tendrías absolutamente nada de qué preocuparte si nosotros autorizamos esa negociación. Si no la realizamos nosotros, hay que revisar, ¿sí? Blanca Flores dice que buenas noches, ¿dónde están nuestras oficinas? Tenemos tres sucursales, una, la principal, aquí en la Ciudad de México, en Cafetales 1814, en Hacienda de Coyoacán, al sur de la ciudad. Tenemos otra en Guadalajara, Jalisco, Calderón de la Barca, ahí ahorita les paso los demás datos. Y finalmente tenemos una más en el Estado de México, en Coacalco. Ahorita les paso todos los datos de nuestras oficinas. Recuerden que nuestros servicios tienen capacidad a nivel nacional. No importa en qué parte del país vivan. Muchas personas nos dicen, pero ustedes están en la Ciudad de México y yo vivo en Chihuahua. ¿Cómo me van a ayudar? Bueno, lo que pasa es que el 99% de las oficinas centrales de todos sus acreedores están aquí, en la Ciudad de México. Y si no están, la tecnología nos permite negociar con cualquiera de ellos, sin importar en qué parte de la República se encuentre. Y el 99% de los juicios se desahogan aquí en la Ciudad de México, por la cláusula donde ustedes renuncian a la jurisdicción donde se encuentran, para que las demandas se canalicen aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues también por eso es que les podemos ayudar sin problema. Bueno, dice Nasruous, hola. Kenia RB dice que le debe Electra 35 mil, tiene 32 semanas de atraso. Se quedó sin empleo, le llamaron ayer, le piden el pago total de 92 mil o 6 mil para congelar. Si no lo hace, la van a demandar o cobrar a su aval. Tiene con ellos 19 años con su crédito, nunca había fallado, pero ahora no tiene empleo y ellos no lo entienden. Te podemos ayudar para empezar. Dices que tienes, 19 años. No, yo creo que financieramente hablando no es nada recomendable de estar con Electra 19 años. ¿Por qué? Cobra tasas de interés altísimas. Si hicieras cuentas de cuánto dinero te han prestado y cuánto les has pagado, te ibas a dar cuenta del enorme error financiero que has cometido durante 19 años. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Aquí lo importante, yo no creo que tengas un aval después de 19 años. No creo que te hayan pedido un aval ahorita para tu último crédito tras 19 años de ser su cliente. Será cuestión de que nos aclares ese punto porque es muy importante. Bueno, dice Carlos Rodríguez que, otra duda, quiere liquidar su deuda de un crédito personal con Inbursa por 52 mil. Le dijimos que juntara el 30% para que negociemos nosotros, que más o menos serían unos 1.500, pero ha visto que con ese banco la gente paga con mucho más. Bueno, te voy a ser muy honesto. Con Inbursa las negociaciones son muy, muy, muy difíciles. Los descuentos que dan no son tan atractivos, pero nosotros, nuestra obligación es buscar que tú pagues con la menor cantidad de dinero posible. Lo que ocurre es que muchas veces nuestros afiliados nos dicen, ¿sabes qué? Ya estoy harto de Inbursa. ¿Cuánto descuento está dando ahorita? Tanto. Por ejemplo, el 60% de descuento, que no es un descuento tan alto. Y nos dicen, ¿sabes qué? Sí. Ya hice un esfuerzo, ya tengo el dinero, formalízame la negociación y la pagamos y ya. Nos quitamos de este dolor de cabeza que es Inbursa. Y por eso es que en las listas de las personas que han pagado cada semana se ve que los descuentos no son tan espectaculares. Pero si tú nos dices, ¿sabes qué? Porque así también tenemos muchos representados que nos dicen, ¿sabes qué? No, yo me planto, yo no les voy a pagar más del 30%, pues nuestra obligación es buscar ese descuento. Va a tardar, no te voy a mentir, va a tardar. Son un hueso muy duro de roer. Pero al final ceden, después de algún tiempo terminan cediendo y aceptando ese descuento. Ya depende de cada uno de ustedes. Si te hartas y ya quieres negociar con el descuento que nos den de primera entrada, pues se paga. Y si no, pues nos esperamos, rechazamos la oferta, no pasa nada y seguimos negociando. Dice Nas que si se puede denunciar el acoso, la financiera le manda mensajes amenazándolo con embargarle bienes que ni siquiera tiene. Bueno, es que habría que definir la palabra acoso. Puede resultar muy ambiguo y difícil de demostrar, ¿no? Porque si el cobrador te dice que te va a demandar y te va a embargar por el dinero que le debes, pues hasta cierto punto podría tener razón, decir, bueno, es que si se le debe, hay que pagarle. Entonces no se podría tipificar como acoso, o sea, a menos que, no sé, estén insistentemente afuera de tu casa, te estén siguiendo en la calle, te estén llamando por teléfono cada 10 minutos, tal vez ahí se podría configurar. Lo que sí podrías hacer es presentar la reclamación correspondiente ante la Condusef por la mala cobranza para que lo sancionen. Es algo tardado, pero funciona y verás que disminuye mucho este tipo de situaciones de llamadas y amenazas y todo eso. Alfredo García, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes, buenas noches. Soledad Ramírez dice que buenas noches, su caso está así. En el 2014 le prestaron un dinero. La cantidad es de 9,000 pesos. Tardó como un año y medio que no pagó los intereses. La cosa es que la misma persona le conseguía un crédito y para ese entonces ya les debía 20,900. Le dijo que si le prestaban 20,000, ella se los daba, pero la persona no quiso porque le faltaban 900 pesos. Así pasó otro tiempo, pero ya no pudo pagarle. Quedó de pagarle este julio, pero no pudo. La persona vino o fue a su casa hace 3 días y le dijo que la persona que presta el dinero ya vendió el pagaré y van a ir a cobrar de una forma que a él le da miedo o a ella. Nuestra amiga Soledad le dijo que estaba esperando abogado porque así se lo mencionaron y le dijeron que no porque tardaba mucho y mejor lo vendieron. La persona que le prestó el dinero le dijo que no la pronunciara para nada. En este caso, ¿qué hace? Híjole, pues es que está bastante enredado tu caso. Básicamente te prestaron dinero, alguien recomendó que te prestaran dinero y tú tienes la deuda directamente con el acreedor. El tercero nada tiene que ver. Habría que ver por cuánto firmaste, cuál es la fecha de vencimiento del título de crédito y cuál es la tasa de interés que te están cobrando. Con esa información ya podemos estructurar un poquito la asesoría, porque estamos hablando de una persona, no es un banco, donde sabemos más o menos cómo está el asunto, o muy bien cómo está el asunto. Con los prestamistas sí se requiere información más precisa. Dice Kenia RBX, si se afilia, ¿cómo funciona la liquidación? ¿Cuánto tiempo tendría que pagar mientras junta? Pues nada más eso, el tiempo que te tome negociar. Nosotros como asociación civil sin fines de lucro no manejamos ningún tipo de plazo forzoso. Por ejemplo, si ustedes se acercan a una reparadora de deuda, una de las cláusulas que manejan las reparadoras es que ustedes forzosamente se tienen que quedar con la reparadora determinado tiempo. Ahorita continuamos con la asesoría. Vamos a reiniciar el servidor de Twitter. A nuestros amigos en Twitter, les comento que no se vayan. Vamos a reiniciar el servidor. Se van a quedar sin audio unos segundos. Le dan F5 o actualizan su página. Y con eso nos van a escuchar nuevamente. Lo mismo para nuestros amigos en el portal de la estación. Regresamos en 5 segundos a Twitter y al portal. En Facebook no pasa nada. Ahí no hay que reiniciar nada. Todo es normal. Bueno, le decíamos a Kenia RB cómo está el asunto. Como no manejamos plazos forzosos, como lo hacen las reparadoras, pues el tiempo lo pones tú. Si a ti te toma 6 meses juntar para que se pueda empezar la negociación, pues nos pagas ese tiempo. Si por el contrario te toma 1 año o 2 años, pues no importa. Nosotros te vamos a estar ayudando y apoyando todo el tiempo que sea necesario. Las cuotas que manejamos aquí son sumamente bajas, compáralas con cualquier otra opción. Porque somos la única asociación civil sin fines de lucro que hay en México que defiende deudores bancarios y de financieras, etcétera. Por eso es que nuestras cuotas son tan bajas. Y no manejamos plazos forzosos, por supuesto, porque no está nada bien, ¿no? Obligarlos a que se queden con nosotros por un tiempo determinado, si muchos de ustedes pueden salir del problema en el mediano plazo. No nos parece correcto. Gerardo Navarrete, que es afiliado. Ah, muy bien. Su situación es que su problema con apoyo económico es que le llaman para amenazar con que van a hablar a su trabajo para que lo corran y van a proceder con un embargo. Él no tiene propiedades a su nombre, solo su motocicleta. Nadie fue aval. También le dicen que obligarán a sus referencias a que paguen y que la ley les permite hacer eso. ¿Cómo se puede resolver esa situación? Pues son puras mentiras lo que te están diciendo, mi estimado Gerardo. No les hagas caso. Dicen, hay un dicho que se aplica muy bien y eso va con el mayor respeto posible, pero se aplica a la perfección: perro que ladra no muerde. Es así de sencillo. Estos cuates te están diciendo puras mentiras. Eso de las referencias es totalmente falso. El que te vayan a demandar, si te van a demandar, no te lo van a estar avisando, te demandan y punto. Si van a tu trabajo, puedes sacarlos usando la fuerza pública porque no tienen ningún derecho a ir a tu trabajo. Entonces estos cobradores, pues lo que usan es la intimidación y se aprovechan del desconocimiento que tienen ustedes en este tipo de situaciones. Entonces, simplemente ignóralos y diga, pues, bueno, ya, ¿qué se le va a hacer? Demanda mis referencias. No lo van a hacer jamás. No le pueden cobrar a tus referencias. Y le ven a mi trabajo, aquí te espero, nada más abusado, porque voy a llamar una patrulla. Y les puedes decir con toda confianza que eres afiliado nuestro, ¿eh? Por favor, dile, ¿sabes qué? Yo estoy afiliado a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y va, y tú sabes, yo tengo mis abogados. Ya están llevando mi asunto. Si tú quieres demandar, estás en tu derecho y ya tus abogados se verán con mis abogados y a ver ya cómo nos toca en el juzgado. Mientras tanto, diles así, si tú infringes la ley, molestando a mis referencias, por ejemplo, o viniendo aquí a mi trabajo, pues mis abogados me apoyarán para que te sancionen. Y eso es real, eso no es mentira, lo hemos hecho muchas veces. Entonces tú seguro, tranquilo, relajado, verás como el que hace berrinche, el que hace coraje, el que va a patalear, pues va a ser el cobrador. Y a lo mejor estás enferma, tú, pues no pasa nada, tú relajado. Marco Aurelio dice que no está afiliado con nosotros, pero hemos sido muy amables asesorándolo. No, pues de eso se trata. Aquí no importa si están afiliados o no. Por supuesto, si ustedes están afiliados, tenemos muchísimo más margen de acción porque pues los representamos legalmente. Eso ya es un cambio radical. Ya una representación legal por parte de nuestros abogados les va a facilitar el asunto, pero muchísimo. Pero si ustedes quieren llevar su asunto por su cuenta, adelante, también van a recibir asesoría y atención de nuestra parte. No podemos defenderlos al mismo nivel, pero sí podemos ayudarles, por supuesto. Dice Kenia, y en los últimos préstamos ya no firmó su aval, solo firmó en los primeros. ¿Qué hace? Ah, pues no pasa nada, ya no hay aval. El aval se obliga únicamente sobre el crédito que se le otorga en ese momento al cliente, al deudor. Ya los créditos posteriores, si ya no firma el aval, pues ya es un asunto entre el cliente, el deudor y el acreedor, nada más. El aval ya no tiene obligación alguna. El aval, cuando tú pagaste el crédito por el cual te avaló, se liberó por completo de la obligación. Así de fácil. Dice Mario Gasca que ha sabido de cobranza y amenazas por mensajes de WhatsApp. ¿Es eso legal? Pues sí, no es legal, pero es muy difícil de que pueda haber una sanción porque cómo averiguas a ciencia cierta la persona que te está mandando esos WhatsApp. Es complicadísimo, se requeriría una investigación y que inviertas mucho dinero en la misma. Entonces es complicado que se pueda demostrar. Si ustedes tienen ese problema, pues miren, es tan sencillo como que ya. Todos los dispositivos móviles, o al menos la mayoría, tienen la opción de bloquear ese tipo de mensajes. Bloquéenlos y punto. Que los están acosando. Ah, sí. ¿Quién pierde el tiempo? El cobrador que está escribiendo tecla por tecla su amenaza y se las manda y todo. O ustedes que nada más la van a ver y le van a dar un botón que dice bloquear. Pues bloquéenlos y ya, no pasa nada. El que va a hacer coraje porque no le está funcionando, pues es el cobrador. Ustedes están enterados de sus derechos. Miren, yo entiendo que muchos de ustedes pues no saben bien qué es lo que pasa. Desconocen por completo dónde están parados jurídicamente. Lo que aquí buscamos con estos programas es eso precisamente. Que cuando acabe el programa ustedes tengan un panorama mucho más claro de cuál es su situación. Entonces, por eso es importante que pregunten todo este tipo de cuestiones que para muchos resultan pues muy obvias, pero para otros no. Y es importante que esas personas que no saben sepan, porque así es como van a poder solucionar su problema. Un problema del cual no sabemos, no tenemos idea de cómo funciona, de cómo resolverlo, pues difícilmente lo vamos a poder resolver. Un problema que entendemos, que ya estamos siendo ayudados, que ya tenemos apoyo, modestia aparte, por los mejores en la materia, segurísimo lo van a resolver, segurísimo. Entonces nada más hagan caso a nuestros consejos y verán cómo van a resolver su problema de deudas. Aquí jamás les vamos a decir una mentira, jamás. Es algo que nos ha caracterizado en el transcurso de 10 años ya casi en la organización y 9 años con este programa. Nosotros les vamos a decir como si fuesen al médico, las cosas como son. Si están muy enfermos, se los vamos a decir. Si se van a morir, se los vamos a decir. Que afortunadamente son muy pocos los casos que no podemos ayudarles o no podemos apoyarlos. En la inmensa mayoría hay solución. A veces es una solución pues muy dramática, muy drástica, muy complicada, pero existe. No. Queremos que la solución sea fácil. Acérquense con nosotros como si estuviesen enfermos. Con los primeros síntomas. Y es mucho más fácil de resolver el caso. Dice mi amigo Mau que tenemos a alguien en el chat de la estación. Vamos a ver. Dice, ay, sí, pues sí, bastantes. Gabriel dice, buenas noches, tiene una deuda con financiera CAME. Tiene un atraso de 2 meses. Va dando pagos de 1,000 pesos, pero dicen que va a entrar en mora legal. ¿Qué hace? ¿Deja de dar los pagos o sigue abonando? ¿Cuánto debes en total, mi estimado Gabriel? Es importante saber eso. Dice Olga, que está afiliada con nosotros, tiene una deuda automotriz con Banorte, debe 10 mensualidades de un total de 48 y aproximadamente en 2 semanas se vence el plazo total de crédito. El adeudo total al día de hoy es por 55,110 pesos, un automóvil 2015. El día de ayer recibió un correo del despacho que lleva su caso y en coordinación con la supervisora de despachos de Banorte le informaron que si no liquida 35,000 para mañana, 35,000 pesos para mañana, se pasará su caso al área jurídica para iniciar el proceso de recuperar la unidad. Bueno, pues no pasa nada. Si te demandan, tú ya estás afiliada. Nosotros nos encargamos del asunto. Consejo que seguramente ya te dieron nuestros abogados. No guardes el carro en tu casa ahorita. Porque seguramente ahorita son amenazas nada más. Pero más vale pecar de precavido, Olga. Entonces, ahorita no guardes el coche en tu casa. Guárdalo con algún amigo, con algún familiar. Guárdalo en otro lado. Es importante, lo decía yo al principio del programa con otra asesoría. Es importante que tú tengas la posesión del bien. Cuando te lleguen a emplazar, como el bien que garantiza el pago de esa deuda no va a estar ahí, no te lo van a poder embargar. Entonces nada más te van a emplazar, te van a dejar tu notificación y se van a retirar. Eso nos da una ventaja formidable durante el juicio, porque tú tienes la posesión. Eso es básico. Entonces al negociar, pues tenemos todas las cartas a nuestro favor. Podemos negociar un trato que a ti te convenga y que solucione realmente tu problema. Entonces hazlo así. Y cualquier duda, recuerda que nuestra área jurídica está a tus órdenes. Dice Olga que todavía no cuenta con el dinero para negociar con ellos. Su pregunta es, ¿qué debe hacer cuando se presentan a revisar el estado de la unidad? No, ellos no tienen derecho a revisar nada de la unidad. La unidad tú se las estás comprando, tú se las estás pagando. Todavía no es tuya totalmente, pero tampoco es de ellos. Y tú tienes la posesión. Guárdala en otro lado. Que te digan, venimos a revisar. No, ¿sabe qué? Que la unidad se la llevó mi esposo, porque es tu derecho. Si a ellos no les conviene seguir con el crédito, te tendrán que demandar. Pero ellos no pueden disponer físicamente sobre el vehículo bajo ninguna circunstancia. Se la llevó mi esposo, está en el mecánico, no sé, lo que quieras decirles. Pero no la tengas ahí. Cuando vayan a inspeccionar la unidad, ¿sabe qué? No hay nada. No está aquí. Así de fácil y así de sencillo. ¿Cuánto tiempo tienes para reunir el dinero? No se puede saber. Por la situación, ya tienes un atraso importante, la demanda se podría dar de un momento a otro. Podrían ser algunos meses todavía. Digo, si te demandan, ya tienes a tus abogados. Nosotros nos encargamos de todo. Tienes la unidad. Contestamos la demanda y le damos largas al asunto. Extendemos el juicio lo más posible para que tú tengas chance de juntar. Y durante el juicio, pues llegar a un acuerdo. Si te conviene conservar el carro, pues te lo quedas, negociamos para que te lo quedes. Si el carro está muy devaluado en el valor comercial y y no alcanza lo que les debes actualmente, pues a lo mejor pues buscar la dación en pago, regresas el carro, que se liquide la deuda. Digo, opciones hay, nada más hay que ver bien cuál es la que más te conviene. Y eso se verá en su momento. Ahorita no guardes la unidad en tu casa y ve juntando poco a poco. Matrix, mi amigo Matrix, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué milagro. Dice Gabriel que debe 12.500 a Came, ha dado pagos de 1.000 pesos, pero no ha podido dar los pagos completos por mes, que son de 3.141, pero trata de dar lo más que puede por mes. Termina de pagar en octubre, pero tuvo contratiempos y ya no pudo dar los pagos. Pero como nos comenta, trata de dar algo por mes, pero le dicen que aún así se va a mora legal. Pues no te vas a ir a mora legal porque te están recibiendo un pago, pero lo que sí estás haciendo es tirar tu dinero. Porque no estás cubriendo ni los intereses. Así vas a pagarles una fortuna por esos 12.500 pesos. Suspende pagos y mejor negociamos la deuda más adelante en algunos meses. Te juntas una cantidad. En lugar de estarles dando 1.000 pesos a ellos, esos 1.000 pesos velos ahorrando. Y no sé, en unos 8 meses ya vas a tener unos 8.000. Júntate otros 2, que tengas unos 10 y se los ofrecemos para liquidar la deuda en ese momento. Es mucho más barato para ti. Y así sí vas a encontrar una solución. Vamos de este lado. Una disculpa si me tardo, pero es que nos gusta que las asesorías sean completas. Dice Gerardo Navarrete, que también apoyo económico. Ya les mencionó que está afiliado con nosotros y le respondieron que aún así van a embargar y a cobrar sus referencias y llamar a su trabajo para que lo corran. Pues mira, nada más son amenazas, no pasa nada. Si llaman a tu trabajo, se puede presentar la reclamación correspondiente ante la Condusef por la mala cobranza. A ti quien te está llamando es un mal cobrador, un abusivo que piensa que amenazando va a lograr su objetivo. Tú dile, pues mira, haz lo que quieras. Así con la tranquilidad. Si algo le molesta mucho a los malos cobradores es que ustedes no se asusten. Es algo que los saca de sus casillas. Como que tienen un complejo muy fuerte estas personas y tratan de sentirse superiores. Utilizando la cobranza, la amenaza, el insulto, la mentira. Si ustedes les ponen un alto, si ustedes demuestran que no los asustan para nada, híjole, se ponen, hacen unos berrinches los pobres cobradores. increíbles. Entonces, tú tranquilo, ah, pues sí, pues vas, órale. Y espero la demanda, ni modo, si me vas a demandar, ¿qué se le va a hacer? Taz, le cuelgas. Verás, híjole, te puedo garantizar que lo vas a hacer pasar un coraje, pero de aquellos. Dice Soledad Ramírez, ¿qué? ¿Dónde podría comunicarse con nosotros? Ahorita les vamos a pasar nuestros teléfonos, mi estimada Soledad Ramírez, y nuestros correos y todo el asunto para que nos puedan contactar y nos platiquen su situación con más detalle. Railuga Hitde nos dice que qué tan agresivos son los de Electra. Pues fíjate que ya le bajaron bastante comparado con hace, ¿qué? 5 años, que era de las cobranzas más agresivas que había en el país. Ahorita ya le han bajado muchísimo porque cuando se dio el asunto de la reforma financiera, nosotros fuimos invitados como los únicos representantes de la sociedad civil de deudores para participar en las mesas de diálogo de la reforma financiera y tuvimos la oportunidad de apoyar y de promover que la Condusef tuviese mayores facultades regulatorias ante la mala cobranza. Y bueno, pasó el asunto, afortunadamente tuvimos éxito y gracias a eso la cobranza en cuanto a su agresividad ha disminuido mucho. En algunos casos no es así, desgraciadamente todavía hay casos como el de nuestro amigo Gerardo Navarrete, pero sí un 70% en general ha disminuido y entre ellos los que más hemos visto que le han bajado muchas rayitas son los de Banco Azteca. Claro está, todavía hay malos cobradores ahí. Todavía hay malos cobradores acostumbrados a hacer las cosas mal. Afortunadamente, pues poco a poco la gente se va enterando más de sus derechos. Poco a poco ustedes van sabiendo más qué puede y qué no puede pasar. Y entonces eso le quita, pues, el poder al cobrador. El poder que tiene el cobrador se basa únicamente en el desconocimiento del deudor. Si el deudor está informado, el cobrador pues no puede hacer nada. Es así de fácil. Eli Viguera, saludos. Gonzalo García, saludos. Martín Castillo, ¿cuánto cuesta afiliarse con nosotros? Es una muy buena pregunta que muchos de ustedes se deben estar haciendo en este momento. Tenemos un tabulador. Nuestros precios son muy, muy bajos. ¿Por qué? Porque somos una asociación civil sin fines de lucro. Tenemos un tabulador que se maneja en relación al tipo de deuda, el monto adeudado y algunos otros factores. Pero les puedo asegurar, porque cada caso es diferente y a cada caso se le cobra diferente, que en ningún lado les van a cobrar menos. Porque las cuotas que cobramos nosotros son solamente de recuperación, para pagar, por ejemplo, estos programas de radio, para pagar a los abogados, para pagar nuestras oficinas, líneas telefónicas, papelerías, secretarias, office boys, todo lo que se requiere para trabajar en una organización como la que tenemos aquí, se cubre con esas cuotas, pero afortunadamente pues tenemos muchos representados en todo el país, y con esas cuotas pequeñitas, que para ustedes no son pesadas, pues se pueden cubrir todos estos gastos. Es un modelo que nos ha funcionado fantásticamente bien. Ya vamos a cumplir 10 años trabajando bajo ese sistema. Comenzamos el 28 de septiembre del año 2008. 23 de septiembre del año 2008. Y ya el mes que entra cumplimos 10 años. ¡Qué rápido! Parece que fue ayer que comenzamos con nuestras modestas oficinitas ahí en Avenida Tláhuac, aquí en la Ciudad de México. Y es increíble todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido, toda la gente que hemos conocido. Ha sido fantástico, la verdad, a mí me encanta trabajar aquí, es algo que disfruto y me apasiona. Y hacer estos programas, no saben ustedes cómo me llena saber que ustedes reciben esa información. Entonces, acérquense a nosotros, pregunten. Preguntar no cuesta nada. Si no les conviene, si se les hace caro, si no hay problema. Podemos de todas formas seguir recibiendo sus comentarios, sus casos, dándoles asesoría sin ningún problema. Pero sí, les aseguro, y compárenos con quien quieran, nadie les va a dar los mismos servicios que damos nosotros, absolutamente nadie, y nadie les va a cobrar menos que nosotros. Así de fácil. Bueno, dice Laura Fonseca que nos quiere contactar. Puede ser por inbox si tú quieres, pero ahorita les voy a pasar nuestros teléfonos, ahorita se los paso. Álvaro, ahorita les paso nuestros teléfonos para que se puedan afiliar, puedan preguntarnos más, asesorarse, etc. Marco Aurelio dice que ya dejó fotos de sus documentos por inbox para que le hagamos el favor de revisarlo. Claro que sí, vamos a checar los documentos de Marco Aurelio. ¿Qué nombre tan padre tienes, Marco Aurelio? A ver, vamos a ver. Abriste todo en los inbox. A ver, vamos a ver. Y afortunadamente parece que el internet está muy rápido. Ahí está. Y Marco Aurelio, aquí está, ya nos envió 5 fotos. Las vamos a checar. Dice aquí, Banorte, carta convenio para liquidación con quita. Pero no está firmada, Marco Aurelio. No está firmada. Y sabes que esta nada más es una carta propuesta, ¿eh? Le faltan elementos, como las cantidades con letra, los datos de contacto de la persona que se hace responsable de tu convenio. Si esto nada más es una simple carta propuesta, que como propuesta te dice qué es lo que te están ofreciendo, cuánto pagarías, bajo qué condiciones, qué fechas, etcétera, pero carece de los elementos legales necesarios para tener la formalidad de una carta convenio como tal. Entonces, ese papel no sirve. Luego aquí nos pone, ok, Banorte, sucursal, bla, bla, bla, saldo anterior, depósitos, shalala, shalala, ok, muy bien. Sistema de cartera. Ok, ok. Importe del crédito, 25 mil pesos. Muy bien. Y finalmente, los detalles del movimiento. Bueno, esto no tiene mucho sentido que lo veamos. Ay, nos falta uno. Ah, nos faltan dos, creo. Y aquí hay uno. No me digas que pagaste así, estimado Marco Aurelio, por favor. Dice, ay, es que están chuecos. 13 de julio del 2018, comprobante universal, sucursales, depósito a la cuenta. 3 mil pesos. Ok. Luego aquí hay otro que dice 30 de julio, otros 3 mil pesos. Y luego el 15 de agosto, 2700. No me digas, Marco Aurelio, que te precipitaste y pagaste así con este papel. Sí, ¿verdad? Sí, porque las fechas coinciden perfectamente. Ay, Marco Aurelio, ¿qué te digo? Pues lo único que te puedo decir es que tengas la mayor de las suertes y que cumplan con su palabra, ¿eh? Es lo único que te puedo decir. Porque si no cumplen con ese papel que te dejaron, no vamos a poder hacer nada en la Conducef. Habrás perdido ese dinero. Se los hemos dicho 1,000,000 de veces. Antes de pagar, verifiquen el convenio. Que la carta esté bien redactada. ¿Por qué? Porque una carta convenio va a sustituir su contrato. El contrato que tenían de su crédito ya no va a servir porque no pudieron pagar conforme a lo estipulado. Se hace una renegociación, se pactan nuevos tiempos y formas para pagar la deuda. Todos esos tiempos y formas quedan estipulados en la carta convenio. Y esa carta convenio, repito, va a sustituir el contrato. Por lo tanto, tiene que tener una formalidad que le dé un peso legal para que en caso de incumplimiento de este nuevo contrato por parte del acreedor, se pueda proceder ante la Conducef para empezar como primera instancia. Luego, ¿qué pasa? Si el documento no está bien redactado, si el documento no cumple con los requisitos que la ley señala, cuando lleguemos a la Conducef va a decir, bueno, señor, ¿cómo pagó con eso? Pues con eso no se puede hacer nada. Así nos van a decir. Entonces, ojalá, Marco Aurelio, de verdad, ojalá que respeten el convenio y que no te salgan después con que, híjole, ¿qué cree? Que no pasó la propuesta, pero páguenos ahora tanto y ahora sí liquida. Y otra vez, tenemos casos de gente que se la vuelve a creer y vuelve a pagar. Y los vuelven a engañar. Entonces, por favor, no negocien. Si no saben negociar, no negocien ustedes. Así de fácil. Ojalá, mi estimado Marco Aurelio, que cumplan, que tu carta finiquito llegue en tiempo y forma, que el saldo en el buró de crédito se actualice y que en un futuro, en 2-3 años, no tengas mayor complicación, porque también sucede que ahorita aparentemente todo está bien porque dejan de llamar y en unos meses o más tiempo, de pronto nos damos cuenta de que ya vendieron la cuenta y que ahora le debemos a otro y mucha más lana de la que debíamos originalmente. Laura Fonseca, que si vamos a ayudar con varias deudas, Electra, Muebles América y Cajas Populares, ¿cómo hace para afiliarse? ¿Qué tiene que hacer? Ahorita les damos nuestros datos, Laura, para que nos llames, platiques con un especialista, uno de nuestros asesores, despeje todas tus dudas y podamos formalizar tu afiliación si así lo deseas. Gerardo Rodríguez, buenas noches. Su reporte del buró de crédito aparece en 3 adeudos diferentes, 70,000, 45,000 y 23,000. Tiene 3 años sin pagar. Si se afilia con nosotros, ¿le podríamos conseguir un descuento? Sí, claro. Hoy se comunicó con nosotros y le dijimos que le podrían ayudar, pero muy poco. Habría que analizar tu caso, pero de que se puede, se puede. Sí podemos conseguirte descuentos, pero a lo mejor ya no tan altos, ¿Por qué? Habría que ver si no han vendido las cuentas, si no han demandado esa de 70 o de 45 mil pesos. O sea, hay factores que todavía hay que analizar. Yo te doy una asesoría basada nada más en lo que aquí nos comentas. Pero de que te podemos ayudar, sí se puede, sí es posible. A ver, de este lado, ¿qué nos comentan? Dice Gloria Romero que sí, que efectivamente a ella le pasó, hizo el pago de una negociación y ahora le salen con que sigue debiendo. ¿Qué hace? Necesitamos que nos platiques un poco más a cómo estuvo el asunto, a quién le debías, cómo se realizó la negociación, hubo carta convenio. Platícanos un poquito más para poder ayudarte. Dice Vito, ¿se puede hacer negociaciones con empresas de cobranza? Sí, claro, nada más hay que formalizarlas muy bien. Matrix, muy buenas noches. Gabriel, ya lo leímos. Matrix dice que liquidó su última deuda con la ayuda de nosotros y el apoyo de la licenciada Maite Torres y la licenciada Neftali Flores con Inbursa. Esto fue el 10 de agosto, pero tiene el problema que el despacho de cobranza es CMG. Aún le sigue haciendo llamadas. ¿Qué puede hacer? Pásanos el reporte para hablar con Inbursa y decirles que ya pase la actualización. Desgraciadamente, te voy a ser muy honesto. Híjole. Inbursa es como Telmex. Tienen muchísimo trabajo y como que no resuelven muy bien. Tienen mucho rezago. El personal no está muy bien capacitado. Digo, hay muy buenos elementos, pero la mayoría son malos. Y tardan mucho en notificar este tipo de convenios a los despachos. No, no, terrible. Pero llámanos y vemos qué hacemos para que agilicen esto y ya no te estén molestando. Bueno. Dice que envió la carta para su revisión con nosotros. Bueno, es que aquí necesitábamos formalizar más ese asunto, mi estimado Marco Aurelio. Si no eres afiliado, nosotros nada más la revisamos, te decimos si cumple, pero verifica el convenio con el acreedor directamente. Eso sería el primer paso. El primer paso. Dice, pues si hoy defensa del deudor cumple 9 años, 11 meses, tienes toda la razón del mundo. Ay, son muchísimos casos todavía. A ver si nos da tiempo. Dice RG Oros, que buenas noches, está afiliado. Ya casi se van a cumplir 3 meses que no paga. Ya está recibiendo solo el 50% de su sueldo. Debe casi 50 mil en una tarjeta de crédito, un préstamo personal de casi 8 mil. Su asesora ya le está atendiendo, pero ahora están molestando a su hermana. Como sabe, si ya tiene su deuda un despacho de cobranza, quiere pagar en diciembre. Pues básicamente porque te van a decir que hablan del despacho de cobranza fulano de tal. A veces son grabaciones, a veces son personas. Pero por ley están obligados a decirte de qué despacho están llamando. Si no le están diciendo de qué despacho, que ya no conteste. ¿Por qué? Pues sabemos bien cómo se maneja la información en este país. Podría no ser el despacho de cobranza. Alguien que quiera sorprender por ahí y te saque dinero, mejor ya no le contesten. Si no les dicen de qué despacho llaman, no contesten, porque quién sabe quién está del otro lado de la línea. Es pura seguridad. Así de fácil. RJ Oros es de Banamex. Pues es lo mismo. Te tienen que decir forzosamente de qué despacho llaman o si es directamente del banco. Marta Alcocer dice que le debe apoyo económico 10 mil, pero la verdad lo tuvo tuvo la culpa. Sacó el dinero para un amigo. Ay, Marta. Y obviamente el amigo ya no quiere pagar. Cuando quiera, de hoy le fueron a gritar que la van a embargar. ¿Qué hace? La verdad dio el portazo. ¿Qué pasará? Gracias. Pues no pasa mucho porque la deuda no es muy alta. No te van a demandar por esa suma. De momento, ¿eh? De momento, porque por la acumulación de intereses, en unos meses podría ser que les convenga demandar. Pero digamos que tienes cuando menos unos entre 6 y 10 meses para juntarte unos 8 mil. Y ya que los tengas, nos avisas y te decimos cómo negociar la deuda. No te vamos a cobrar un centavo porque no necesitas representación legal de nuestra parte. Con puras asesorías gratis, tú solita resuelves el problema. Ya no hagas caso de las amenazas, trata de relajarte, enfócate mejor en estabilizarte. Jamás, jamás, jamás en la vida vuelvas a hacer eso. Y eso va para todos ustedes. Nunca le presten su crédito a nadie. Se molestará en ese momento porque no quisieron, pero va a ser muchísimo mejor a que después no pague y de verdad salgan de pleito. Así de fácil. Dice Carlos Rodríguez, ¿qué pasa si se pasa de los 8 meses y no termina de juntar para pagar sus deudas? El problema es que son 3 y se le dificulta juntar para los 3, primero pagaría y una, y ya son como 5 meses de atraso. Ya uno junta para la primera, al pasar los 8 meses ya te demandan. No, no, mira, si tú ya estás afiliado, no te preocupes. Nosotros te vamos a proteger, pase lo que pase. Entonces tú échale ganas, tú no te preocupes, no te estreses por si vas a poder, si no vas a poder. Tú planteate objetivos a corto plazo y que sean objetivos pequeños. Plantéate primero pagar la más chica. Échale ganas, junta, negociamos la primera, la acabas, la que sigue. Y así nos la llevamos. Tú no te preocupes por el tiempo, tú no te preocupes por las demandas, tú no te preocupes por los embargos. Deja que nosotros nos ocupemos de todo eso. Y tú enfócate en lo que debes hacer. Estabilizar tu economía y echarle ganas al ahorro. Nada más. Se los hemos dicho también muchas veces en este programa. Lo que ustedes como deudores necesitan para liquidar sus deudas al 100%, pues sí, es dinero, obviamente. Pero no, lo que ustedes realmente necesitan para liquidar sus deudas es... son dos cosas, perdón. Es tiempo y tranquilidad. Si se les da el tiempo suficiente y la tranquilidad necesaria para que se enfoquen, van a pagar todas sus deudas. Y aquí es lo que les vamos a dar. Ese tiempo y esa tranquilidad. Ya sabiendo que están protegidos, que si hay demanda no pasa nada, que no les van a embargar absolutamente nada, que cuentan con sus asesores, que tienen un número telefónico de emergencia directo a nosotros 24 horas al día, que pase lo que pase, ahí vamos a estar para apoyarlos en todo momento. Que en 10 años que llevamos trabajando y los miles de casos que hemos llevado, jamás han embargado a uno solo de nuestros representados. Con eso ustedes tienen toda la tranquilidad del mundo. Ya no tienen esa pesadez, esa incertidumbre, ese miedo de qué va a pasar, qué tal, que mañana llegan los cargadores y los policías. Bueno, ya nada de eso. Ya ustedes tienen esa tranquilidad. Van a vivir mucho mejor, van a poder desempeñarse mucho mejor y se van a poder enfocar mucho mejor para resolver su problema. Eso es lo que van a conseguir aquí. Bueno, dice Marco Aurelio, no, antes dice Gerardo Rodríguez que sus deudas aparecen en la sección de créditos no bancarios porque seguramente ya las vendieron. Pero no te preocupes, ya es más complicado, sí, la ayuda que te podemos dar no es tanta como al principio, lo que dijimos hace un rato. Si una persona se enferma y va luego con el doctor, hay mucho chance de que se recupere sin problema. Pero si la persona se enferma y no va con el doctor hasta que ya su enfermedad está muy avanzada, pues a lo mejor el doctor la puede salvar, la puede curar, pero ya va a ser muy complicado. Es lo mismo. Tu caso ya se nos complicó porque ya se vendieron tus cuentas, te tardaste mucho en buscar ayuda, pero ya estás aquí. Lo que sigue es curarte, así de fácil. Bueno, rápido, dice Marco Aurelio, ¿qué pasa al respecto? ¿Crees que te vas a tener que afiliar con nosotros? Sería lo ideal para que ya no te pasen estas cosas. Pero mira, antes de que te afilies, espera, vamos a ver qué pasa con esa negociación. A lo mejor prospera, a lo mejor todo sale bien. ¿Sí? Si todo sale bien, perfectísimo. Si no, bueno, ya te afilias y nos encargamos nosotros de tu asunto. Les voy a dar rápido nuestros datos de contacto porque ya son las 10. Espero que ya tengan listo lápiz y papel para que apunten nuestros datos de contacto. Nuestras oficinas centrales, ubicadas aquí en la Ciudad de México, con servicio a nivel nacional, se encuentran en Avenida Cafetales 1814, piso 3, Hacienda de Coyoacán. Teléfono 0155, la LADA 0155, teléfono 5594-5594-5491 y el 5594-5453. Tenemos un nuevo servicio de asesoría vía WhatsApp. Tenemos que estar a la vanguardia tecnológica. Solamente son mensajes. Si llaman, no les van a contestar. Es solo por WhatsApp. El teléfono es el 5586-768307. Va de nuevo. 5586-768307. Correo electrónico contacto @dddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío para nuestros amigos de Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima y por supuesto Jalisco. Están ubicadas en Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera. Teléfono 0133, la LADA, 3615-7540 y el 3615-2254. Correo bajío @dddmx.org. Y finalmente nuestras nuevas oficinas ubicadas en Coacalco, Estado de México. Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554, correo electrónico coacalco@www.mx.org. Esos son nuestros datos de contacto, rapidísimo, que ya casi nos vamos. Dice Huicho Mesa que estuvo corriendo sobre tu deuda, pero pagaba más a ellos que lo que ahorraba. Sí, no, es que las reparadoras de deuda por eso no convienen. Son carísimas, no dan buenos servicios, no tienen todos los servicios que ustedes necesitan. Son mala idea. Mejor acérquense a nosotros. Les garantizo que aquí sí van a resolver su problema. RJ dice que si se podrá negociar su deuda en diciembre, seguramente sí. En diciembre, ¿saben qué pasa en diciembre? Los acreedores saben que ustedes tienen dinero porque reciben aguinaldos, bonos, comisiones extras, etcétera, etcétera. Hay lana y los bancos la quieren. Si ustedes se dan cuenta, si nos han seguido en el transcurso de estos años, nosotros tenemos promociones por lo menos 2 o 3 veces al año para que paguen sus deudas con unos descuentos un poquito más altos que los que se obtienen regularmente. Y una de esas épocas es diciembre. ¿Por qué? Ya hemos trabajado con los bancos durante mucho tiempo y nos llaman y nos dicen, ¿sabes qué? Ahorita para las personas que están con ustedes les vamos a manejar un descuento estandarizado que va del 70 al 90%. Las condiciones nos las mandan, nosotros armamos la promoción, se las ofrecemos a ustedes y ustedes liquidan con esos descuentos. Entonces diciembre es una muy buena época, mi estimado, para que puedas liquidar tu deuda y acabes con el problema. Mario Gasca dice que ya son las 10 de la noche. Excelente programa, muchas gracias. Sí, ya son las 10, ya nos vamos. Laura Fonseca, que damos mucha tranquilidad, muchas gracias. Perfecto, nos da mucho gusto que se vean más tranquilos a descansar. A descansar. ¿Cuántos de ustedes todavía hace algunas noches estaban con el ojo pelón? 2, 3, 4 de la mañana, vuelta para acá, vuelta para allá. Híjole, ¿qué voy a hacer? Van a venir los cobradores, se van a llevar mis cosas. Muchos, muchos de ustedes, de verdad. Después de esta asesoría se dan cuenta que no es así. Sí, sí, hay riesgos, sí, puede complicarse. Pero si hacemos bien las cosas, nada malo va a pasar. Así, absolutamente nada malo va a pasar. Es un problema y los problemas nunca jamás se han resolvido preocupándonos. Los problemas se resuelven ocupándonos, señoras y señores. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, ocuparse. Dejar de preocuparse, dejar de mal dormir, dejar de vivir estresados, nerviosos, tristes. Eso se tiene que acabar. Deprimidos, claro. Eso se tiene que acabar. Ustedes son seres humanos valiosos. Están atravesando un bache financiero que no nada más les pasa a ustedes, le pasa a las más grandes empresas del mundo, le pasa a países enteros. Entonces no se sientan mal. Es algo que ocurre. Lo que sigue es resolverlo. Así de fácil. Carlos Rodríguez, por último, de su reestructura con Banamex, le aconsejaron que debe pagar al menos 6 mensualidades, pero ya no puede pagar ni la quinta. No, ya no la pagues. Esos consejos son para sacarte dinero. Puede dejar de pagar esta y adherirla a nosotros. No la ha adherido porque le dijeron que primero debe cambiar su Afore a otro, pero apenas está en eso. Pues cambia tu Afore. Mira, ahorita no se pueden cobrar de ahí, pero cámbiala. Y afíliate. Ya vemos qué hacemos nosotros. Nos encargamos de tu problema. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado esta noche. Les deseo un magnífico fin de semana. Les recuerdo que el próximo lunes tenemos una cita aquí a las 3 de la tarde. Asesoría totalmente en vivo, totalmente gratuita. Aunque algunos cobradores insistan en que cobramos estas asesorías durante este programa, lo cual es ridículo porque no veo cómo demonios podríamos cobrar las asesorías. Solamente que tengan ahí una rendija donde echen monedas junto a la computadora, pero evidente y obviamente no la tienen. Eso dicen algunos cobradores con tal de desprestigiarnos. Imagínense nada más, hasta ese nivel llegan. Entonces no les crean, no cobramos un centavo por estas asesorías. Usted, es que al cobrador no le conviene que la gente se informe. Porque la gente, el deudor informado, ya no lo pueden intimidar. Es un deudor que pierden. Uno menos y se las ven duras los cobradores, ¿eh? Les piden metas y si no cumplen los corren y los presionan muchísimo. Por eso ellos viven permanentemente estresados. Y es triste, pero bueno, así es como funciona. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Cuídense mucho, pasen excelente noche. A mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas. Maurilio, gracias por todo. Yo soy Ángel González, esto fue Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Buenas noches y hasta muy pronto.